¿Qué tal, Cufré? Flor Berriaute de Radio Encuentro lo saluda. Hola, buen día, Flor, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, queremos saber, sobre primero esta reducción en el horario de atención que hay en los bancos de aquí en nuestra ciudad y cómo se está llevando adelante esta medida por parte de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, consiste en la realización de asambleas informativas con los compañeros trabajadores de los distintos bancos que operan en la provincia. Durante las dos últimas horas de atención al público, los días lunes, martes y miércoles de esta semana, es decir, entre las 11 y las 13 horas, que es el horario de atención en Río Negro, y entre las 13 y las 15 horas, que es el horario de atención en Carmen de Patagones, Estruer del Villalonga, donde también llega la jurisdicción de nuestra seccional. Sí. Esto tiene que ver con el reclamo que estamos haciendo por paritarias para el año 2018 y que lamentablemente, pese a los esfuerzos que hemos realizado de nuestro sector gremial para arribar a un acuerdo, lamentablemente el sector empresario, patrocinado, avalado y custodiado por el gobierno nacional, no nos ha dado todavía una respuesta positiva. Cambian, cada vez que hay una audiencia, cambian la propuesta. Cuando parecía el jueves pasado que estaba cerrado el acuerdo salarial, volvieron para atrás con el ofrecimiento y nos hacen una propuesta del 7% para retroactivo enero, para pagar ahora, pagadero ahora y retroactivo enero, el 4% para julio y el 4% para el mes de octubre. Sí. Por supuesto, eso nuestro gremio no lo aprobó, no lo avaló, y esto significó, digamos, que se convocara una nueva audiencia para el 28, para mañana, Para digamos. mañana, claro. Exactamente. Pero lamentablemente, en el interín de esta última audiencia y la que va a ocurrir el día de mañana, los bancos pidieron una cosa inédita desde que tenemos paritaria en el año 2003. Pidieron autorización al Ministerio de Trabajo para pagar ese incremento que ellos estaban proponiendo del 7%, y lo peor de todo es que el Ministerio de Trabajo, en una actitud cómplice y Sí. rompiendo la paritaria, los autorizó. Con lo cual, unilateralmente, los bancos Se decidió y el eso, claro. Ministerio resolvieron el pago de este 7%, que por supuesto los trabajadores tampoco lo aceptan. Lo van a recibir en sus cuenta sueldo, seguramente no lo pueden rechazar, pero no significa esto que el acuerdo esté cerrado, ni mucho menos. Claro. Es por eso que realizamos estas medidas de fuerza y seguramente la semana que viene, si no hay un acuerdo mañana, este conflicto va a recrudecer y se va a transformar en paro de 24 o 48 horas después de la Semana Santa. Claro, bueno, desde el secretario general del gremio, Palazzo, anunció eso, ¿no? Que posiblemente luego de Semana Santa se haga un paro a nivel nacional y un paro general de actividades, ¿no? Exactamente, eso es lo que, si mañana no hay una solución, si no dan marcha atrás con esta propuesta forzada que han hecho del 7% y no retoman la negociación en los términos que se había acordado de palabra, con un porcentaje para todo el año y además con el no desconocimiento, cosa que están haciendo ahora también, de sumas fijas que nosotros habíamos obtenido después de varios años de lucha, por ejemplo, la compensación por el día del bancario. Que es una suma fija, ellos pretenden ahora reducirla al 50%, como si fuera un sector de actividades que tuviera problemas económicos o financieros, ¿no? Estamos hablando de un sector que el año pasado tuvo una rentabilidad promedio del 28%, y estamos hablando de un sector que este año, con las variables financieras y económicas que se prevén para el país, va a obtener todavía mucho más ganancias. Cufré, ¿cuál es el nivel de adhesión a estas asambleas que se están realizando en este horario de 11 a 13 aquí en Río Negro? El nivel de adhesión fue absoluto, fue el 100%, diría, en todos los bancos, y esperamos que hoy y mañana el nivel de adhesión también sea, porque los compañeros saben que estamos peleando por una reivindicación justa de sus salarios, y por eso es que acompañan la medida, y hoy a partir de las 11 va a ocurrir lo mismo que ayer, que hubo una absoluta adhesión. Bien. Bueno, Cufré, estaremos atentos a lo que suceda mañana en esta en este nuevo encuentro, ¿no? Para discutir el aumento salarial. Agradecemos por la comunicación. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por informar y sí, nosotros también esperamos que mañana se destrabe el conflicto y que podamos solucionarlo, porque la verdad que no es nuestro interés estar haciendo medidas sí. de fuerza desde enero que estamos con esta cuestión. Hemos pasado innumerables audiencias, hemos soportado la conciliación obligatoria, hemos estado en el Ministerio de Trabajo cada vez que nos han convocado, pero lamentablemente el sector empresario no tiene la misma actitud de querer solucionar este conflicto, por eso es que todavía perdura, ¿no?